Ay, qué desgraciada soy. Nuestra habitual sección dedicada a la mujer argentina, que muchas veces sufre mucho en esta vida, si es que le podemos llamar vida. Ahí está. También llamada esta sección, ay, cómo sufrimos las madres. Y aquí tenemos algo para cambiar drásticamente todo este sufrimiento, porque nuestro equipo de producción nos trajo un informe que se llama 30 maneras, o 40, de hacer la vida más feliz. De hacer la vida hacer más feliz. Hacer la vida más feliz, qué extraordinario. Vamos a ver, con solo cumplir estos consejos, las personas encontrarán la felicidad más absoluta. La que no es feliz es porque no quiere. Claro. Ahí está. Leeré lo primero. Dice, renueve viejas amistades. ¿Y cómo las renueva? Bueno, hay amigos que usted no los renueva ni a patada. No, no. ¿Qué significa esto? Renovar. Usted, por ejemplo, un amigo que no ve hace 30 años, sí, le va y le toca el timbre a las 3 de la mañana. Sí, sí. ¡Carlito! Sí. ¡Carlito! ¿Qué quiere? No empecé, Carlito. No debe ser eso, ¿no? No, me parece no, que no. Bueno, no sé si estoy interpretando bien esto. A ver. Después, sea mejor vecino, involúcrese en el barrio. Ah, bueno, sí, participar del... Recuerde que existen lugares. Existen lugares, yo me consta. Yo me involucro mucho en el barrio. Por ejemplo, le toco, cuando viene un vecino nuevo, sí, yo le toco el timbre inmediatamente y le digo, soy su vecino de acá al lado. ¿Qué es el de Frunce? Sí. Claro, ¿en qué lo puedo ayudar? Etcétera. ¿Pero y por qué me viene vengo a acá con mi señora? Sí. Buenas tardes. Hola, encantado. Bueno, vecino de al lado. Este es el vecino nuevo. Acabo de mudarme. Bueno, ¿usted solo? Sí. Perdón, ¿en qué sentido? Estoy mudándome, además no sé por qué deduce que soy un hombre solo. No, le preguntamos. Pero sí, soy solo, sí, ¿y qué? Ah, bueno, entonces lo modos. Estaba ocultando que bueno, era solo. Bueno, mire, a mí no nos gustan los vecinos que ocultan su soledad. Mire, no podría ocultarla porque si ocultara mi soledad usted no vería nada por acá. Tiene razón. Sí. Dígame, por ejemplo, le queremos decir algo. Nosotros, primero le quiero vender una rifa. Porque... Y con mi señora estamos rifando un centro de mesa. Pero tengo centro de mesa, yo discúlpeme, ¿no? Bueno, pero es por colaborar. Va a tener otro centro de mesa. Pero está bien. Me dirá, ¿cómo va a tener la mesa? Dos centros. Sí, bueno. Bueno, entonces... Hay equipos de fútbol que tienen más y así todos no hacen una... Pero no importa, está bien. ¿Cuánto sale la rifa, señora? 150 pesos. Sí. Es para ayudar, para comprar mangueras nuevas para los bomberos del barrio. Bueno, ¿y se la porque puedo? Tienen mangueras muy cortas y entonces, imagínese, viene un incendio y el agua no llega donde está el fuego. Ahí donde se mudó usted. Mucha frustración. ¿Sí? Donde se mudó usted, bueno, se calcinó una familia, usted sabe. Bueno, justamente es lo que me ha gustado. Es muy del lugar. Incendiarse este barrio. Pero escúcheme. Más que nada porque las casas están hechas de bambú y papel. Como en toda nuestra patria, la China. Sí, justamente. El problema es que aparezca un oso panda, ¿no? Un incendio, y se coma la casa entera. Pero... Entonces, cuando se incendia una casa, se incendian todas. En el idioma chino, el inciso, se incendió una casa, significa también, se incendió la ciudad. Claro, bueno. Ahora, discúlpeme, si esto es tan así, ¿para qué compraría yo un centro de mesa con el objeto de favorecer a los bomberos del lugar? Sí. Lo que importa es la intención, miserable. Bueno, justo, bueno. Eso, lo que importa es la intención miserable. Creo que nos estamos conociendo. Escúcheme. Bueno, a ver. Mire, ¿sabe qué? Para demostrarle que pese a ser un hombre solo, no soy ningún degenerado, le voy a comprar una rifa. Perdón, nadie lo llamó degenerado. Bueno, pero... No sigas porque la va a comprar. No la va a comprar. Te dije, vos peleás a la gente, después te la compras y lo seguís peleando. No, Rubén, pero él empezó. No, yo te lo dije. Vos me tenés que hablar con mi esposa. Sí, hable con su esposa porque ya estoy dudando de comprar la rifa. Siempre me haces lo mismo. Y adelante de la gente no quiero que me digas al señor. Pero estamos vendiendo una rifa. Bueno, te callas. En caso lo hacemos. En caso discúlpeme. Por favor, discúlpeme. Por favor. 5 años hace un tiempo. Sí, no, yo lo entiendo. Yo lo entiendo. Por harto, eso, harto. Por eso soy solo, pero bueno. ¿Qué número le gusta? ¿De qué número a qué número tienen? Tenemos del 0 al infinito. Bueno. Pero el infinito lo tengo reservado. Deme la anterior. Bueno, está bien, deme el 07. Ah. Ah. Me sacó la ficha. Ese es el más solicitado del barrio. ¿Está vendido ya? Y sin embargo nunca... está vendido y revendido. Sí. Pero nunca salió, ¿eh? No. Ah, bueno, no. Tiende más a entrar. Dígame, ¿Sancono tiene? Porque el 03. Soy muy, muy de seguir los consejos de la quiniela. La verdad, incluso el sorteo se va a realizar en una fecha sorpresa. Ajá. A ver, vamos a decirlo usted. Para evitar suspicacias. Pero a ver, déme un número. Yo tuve un sueño anoche, ¿no? ¿A qué sueño? Uh-huh, porque sí. Yo soy interpretador de sueños. ¿En serio? Sí, me llamo José. ¿Lo conoces a José? Pero sí, cómo no. El que te amigo. Interpretó y se fue. Resulta que un sueño soñaba anoche, ¿no? Soñito del alma mía, y de golpe entra una piba llamada Tisbe. ¿No? ¿Llamada? Tisbe, qué sé yo. Tisbe. Yo digo, ¿cómo te llamas? Tisbe, me dice la mía, ¿no? Digo, ¿cómo? Tisbe. Bueno, y de golpe, no sé qué pasó, pero me sentí una especie de... No sé, me le tiré encima, tenía un velo, lo arranqué, quedó todo sangrado, y no sé qué jugarle. 18 era, no es la sangre solo. No. Yo le voy a interpretar ese sueño. Aquí está mi señora, dale, que no me deja mentir. Él te interpreta todo. ¿En serio? Sí. Usted convertido en una fiera significa 7 años de malas cosechas. No. Y la niña Tisbe significa 7 años de buenas cosechas. Quiere decir que usted debe decirle a sus súbditos que durante 7 años guarden el grano. Mire. Guarde el grano. Sí. Para luego comérselo en los siguientes 7 años. Esa es mi interpretación de este sueño. Ah, y así me conquistó a mí. Sí, pero a veces... Siempre lo interpreto igual. Señora, cualquier sueño yo lo interpreto con así. Con todo respeto le digo, si yo fuera mujer, la verdad que me sentiría seducida por un hombre como su marido. Así que 7 y 7, 14, deme el borracho. Vendele la rifa. Le quiero hablar de los bomberos. Por favor. Quiero hablar de los bomberos. ¿Son voluntarios o no? No, son involuntarios. Ah. Esto explica todo. Bombero involuntario, manguera corta, se dice en mi pueblo. Claro, sí. Eso es exactamente lo que pasa aquí. Es el lema del cuartel. Habiendo como hay tantos incendios, entran en un estado de indecisión. Y no saben cuál apagar. ¿No apagamos qué? No, mejor apagamos. Y la persona que atiende el teléfono no sabe dar prioridad. Llámela por teléfono. A ver. Llámela por teléfono. Marque. ¿Hay un número para los bomberos? Sí. Ah, pero es un número larguísimo, A ver, acá lo tengo. Dice 0-800-25214-331. Ahí está sonando. Hola. Ahora sí, buenas tardes. Sí, buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Mire, la estoy llamando, me da un poco de calor decirlo, pero se está quemando mi casa. Se está quemando su casa, Se está quemando el... Primero, no soy una señorita. Bueno. Soy un bombero. Pero se está derritiendo el teléfono, caballero, discúlpenme. Discúlpenme. Empezamos mal. Haber visto yo la manguera y no hubiera cometido el error. Empezamos mal porque usted me cambia una cosa y así empieza un abuso. Le pido disculpas porque ya se quemó el dormitorio, caballero. Bueno, un momento. ¿Tenemos un caso, Jiménez? Sí, un momento, Jiménez. Dirección, por favor. Sí, es la calle Píramo y Tisbe 22. Píramo y Tisbe. Fondo. Bueno. Porque yo vivo en el fondo. Le digo antes que nada, ¿no? Discúlpeme. Por favor, apresúrese. Vamos a ir inmediatamente. Vamos a ir. Están muriendo mis mascotas, caballero, discúlpeme. Estábamos hablando justamente aquí con mi compañero, cómo la velocidad del bombero es decisiva en un incendio. Y no es valorada. No es valorada. No, pero discúlpeme, mire, yo lo estoy llamando. No nos valoran a nosotros los bomberos. Preguntale si compró rifa. Pregúntale si compró rifa. ¿Usted compró rifa de los bomberos? Acabo de comprar el número 14. Discriminamos, ¿eh? No, pero bueno. Al que no compró rifa no le apagamos nada. Mire, se me murieron ya los pescaditos que tenía en el fondo. El perro ha fallecido y tengo a mi abuela que es muy mayor. Bueno, si nos vamos a poner todos a contarnos lo que nos pasa, claro, y los problemas que tenemos. Sí. ¿Por qué no le decimos problemas? Nosotros somos voluntarios hace años. ¿Qué hola. Sí. Nuestra obra social quiere que le cuente. Escúcheme una cosa, por favor. Ah, bueno, entonces nos vengamos acá a decir las cosas como son. ¿Vienen? Digamos las cosas como son. Digamos las cosas como son. Los bomberos somos los grandes postergados de esta patria. Tiene razón. Y si se nos quema algo, acá no viene nadie a pagar, ¿eh? Bueno, pero Jiménez, no. Disculpame, decíselo vos. Mira, Botafogo, vos tenés un carácter, te lo digo ahora. Un momento, señores, que estoy hablando con mi compañero. Yo estoy cansado. Vos tenés un carácter que no es para un bombero. Jiménez, por Botafogo, escúcheme, me está ardiendo la espalda, caballero, por favor. Un momento, señor. El cable del teléfono se va a cortar. Por favor, señor. ¿En qué dirección estaba? Me dijo. Porque 22, al final... dijo al pobre. Momento. ¿En qué dirección? ¿Vio que le dije? ¿Vio que le dije que si llamaba iba a pasar eso? Pero claro. Y la persona que atiende se enreda en distintas... Se abatata, se pone enredado así. Esa es la palabra. Por eso tiene una que batata comprar. En un incendio y, bueno, es tentadora, ¿no? Pero, bueno, si está envuelta en un papel metálico. Por eso estamos recolectando fondos para poner bomberos nuevos, ya verán, gente profesionales, referees de la AFA que hayan... Privados, ya hay que privatizar los bomberos. Yo le compro la rifa, dígame, y la seguridad de la zona, porque a mí me dijeron que esta zona era muy segura porque no hay nada para robar, son gente todo medio como ustedes, ¿no? Mire, asegura, ¿cómo? Lo llevaron preso. esta zona, gracias a nosotros, nosotros vendemos con mi señora, con mi amigo Botafogo. Tenemos una empresa que fabrica toda clase de elementos de seguridad. Ah, me interesa. Desde el humilde cazagañote hasta la guillotina, sofisticada alarma electrónica. Sí. Ando en busca de cazabobos. No sé si ustedes fabricarán alguno de esos. No fabricamos. Qué pena. Tenemos una puerta blindada que no la puede abrir ni el dueño. ¿Es de salida o de entrada la puerta? No sabemos. Ajá. Yo vi una en Inglaterra. Y la única forma de abrirla era gritando, ¡Open the door! ¡Open the door! Como gritaban ayer en las invasiones inglesas. Bueno, ¿y tiene algo un poco más sencillo? Porque yo realmente quisiera estar seguro. Acá quiero hacer una vía tranquila, Recoleta. Haga una vía Recoleta aquí. Mire, tenemos una cosa que se está llevando mucho ahora, que usted ha visto. Es una luz que cuando usted pasa... Mejor dicho, cuando usted pasa, no. Usted no pasa. Yo estoy adentro. Cuando un paseante pasa frente a su domicilio, se prende la luz. Sí, tiene la fotocélula. Cuando el tipo se va, se apaga, ¿no? Es una enfermedad. Ahora, acá los chicos del barrio, hay que decirlo, ¿no? Sí. Le empiezan a pasar a propósito para hacerle gastar energía eléctrica. Mirá, pero gusta. Gasta mucho eso cuando se prende. Gasta cada prendida y apagada son 17.000 kilovatios. Sí. Le digo la vereda electrificada. Directamente el que pasa, sí, se fulmina y chao. El ladrón pisa la vereda y los pibes que van y vienen también, sí, se fulmina. Pero no tengo presupuesto, usted discúlpeme, yo realmente si tuviera dinero no me hubiera mudado a este barrio Poligrillo, escúcheme, ¿no? Sí, tiene razón. Poligrillo, ¿no dijo? Digo, por ejemplo, un perro no tiene. Un perro, no. ¿Alguna otra mascota que llame la atención? Y que... No, pero usted lo que quiere es seguridad. Pero también un poco de cariño. Tenemos perros, pero no soy solo. Lo sobornan a los perros. No. ¿Cómo lo sobornan al perro? Lo sobornan, empiezan a tratar bien al perro. Mejor que el patrón. Bueno, el perro dice, escúchame, este me pega, qué sé yo, y el ladrón me trata bien, me da carne picada de la mejor... Yo lo dejo que entre, dice. Hay mucha corrupción entre los perros. Le basta con que el ladrón chifle y el perro lleva sus valores para el ladrón. Tenemos también, porque aquí, en esta isla, hubo una epidemia que mató muchos perros y escasean los perros. No. Entonces hay personas que trabajan de perros. Bueno. Trabajan de perros todo el tiempo. Están ahí en cuatro patas. Un trabajo digno. Trabajo digno como cualquiera. Yo no voy a discriminar. Si el precio me conviene. ¿Y qué tipo de oferta tiene? Ahí tiene. ¿Son varones? ¿Son hembras? Generalmente son señores. Machitos. Están ahí. Sí. ¿El de enfrente, aquel que está allá? Sí. No, el otro. Ah, no, el calvo, está bien. Sí. Ese es un señor. ¿En serio? Paseándose. Yo pensé que era un señor alemán. Cuando pega un ladrido, guau. Pensé que era un alemán porque dijeron, ahí vive Doberman. Digo, no, es un señor, jubilado. El catado, por ahí cuando pasa un carro, lo persigue en cuatro patas. ¿Son guardianes todos? Sí. Es muy entregado al trabajo, además, sí. Fiel. ¿Cómo fiel es con los chicos? Porque esto me interesa, yo voy a adoptar. Ah, no, con los chicos... Sí, él es regalón. Sí. ¿En serio? ¿Y juega si uno le tira algo, por ejemplo? No, ojo, no se abuse. El que jugaba mucho era Robledo. Sí, Robledo. Un perro que tuvimos nosotros, Robledo, que era un señor. ¿Qué raza? Raza española. El Robledo, nosotros le tirábamos un palo, disculpe la presión. No, bueno, está bien. Y Robledo iba y lo corría, y lo traía, y lo hacíamos varias veces para probarlo. Sí. Porque otro por ahí dice, escúchame, ¿qué te crees que soy que me tiras el...? A mí me interesa, por ejemplo, el gallego retriever, ¿no? Usted como Robledo, así que es capaz de recoger cosas. Bueno, este hombre al final, un día me dejó. Sí. Nos dejó, se fue. Y por ejemplo, mira, a mí me interesan cosas... Se fue, vio cómo son los perros que se van. Sí, el día vio... Es ingrato. Ingrato. Robledo fue un perro muy ingrato. Igual yo no quiero... Lo vi después, pasé, porque consiguió empleo en otro lugar mejor. Pasé el otro día por la avenida, y por ahí siento que me chumban. Que me chumban, guau, ¿no es cierto? En fin. Pero así feo el chumbido, señora. Feo el chumbido... Bueno, profesional, guau, ¿no? Cumplidor. Lo miro y era Robledo. Es feo, ¿no? Impresionante. Robledo. Y vino Robledo. Y me dice, disimule. Dice, acá me llaman sultán. No, pues a mí lo que me interesa es una pequeña habilidad, que es... Ay, mire cómo le gusta soltar, me están llamando de todos lados. Yo lo que quiero es que me vaya a buscar cosas, yo tengo por mi edad algún problema, ¿no? De motricidad, que me vaya a buscar el diario, por ejemplo. ¿Tiene algún perro así, Y bueno, sí. Sí, sí. Digamos, ¿cómo? Sí. Usted dice ir al kiosco, comprarlo. Y bueno, no, que va a la panadería, a buscar el diario, Yo voy a ir a buscar el diario. ¿A dónde lo quiero? Yo quiero que me traiga, que vaya y si, mire, si lo quiero temprano, que vaya hasta donde se imprima el diario y lo traiga. Claro, a las 3 de la mañana. Exactamente. Y aunque sea, me traiga los clasificados para conseguir una changa. ¿Tiene eso? Sí, tenemos, pero si usted no tiene trabajo, no se lo vamos a vender. Ajá. ¿Y cachorros para educar no tiene, ¿Cómo? ¿Cachorros no venden? No. Bueno, ¿perro caliente? Tampoco. Tenemos. El señor López Mier con los buenos objetos. Me interesa que se llame Pancho nomás, pero... Bueno, y para terminar, como hoy tenemos cierta premura. Sí. Cierta premura. El último perro. Hasta ahora no compró ninguna rifa, señor. No compró ninguna rifa. Pero y hombre, escúcheme, con lo que la experiencia con los bomberos, ¿qué rifa le voy a comprar? No puedo, prefiero gastarlo en un animal de custodia, en otro animal. ¿Y si compramos una milla, ustedes y yo? ¿Una qué? Una rifa. No, señor, el negocio es acá, nosotros, acá entro, yo se lo voy a decir, ya que... Decíselo, porque es nuevo y ya... Nosotros tenemos un tongo con los niños cantores, de la lotería, ¿no es cierto, vieja? Sí, mi amor. Sí. Los niños cantores son hijos nuestros. Muchachos ya grandes que usan todavía los pantalones cortos, pero... Con unos pelos así de largo. Claro. Y ellos... antes del sorteo meten la bolilla en la heladera, las que tienen que salir. Muy bien. La meten en el freezer y le queda fría la bolilla. Lo cual después le... Usted me hace servicio, pero más de una vez ocurrir, sí. Después meten la bolilla en el bolillero, mete la mano, veo cómo se hace en la Lotería Nacional, claro. Tipo, mete la mano y tantea a ver la que está fría. ¿Viejo? La que está fría la saca y canta, 5.503, listo, sacamos la grande. Ah. Acá con mi señor sacamos la grande semana por medio para no despertar sospecha. Claro. Para no despertar sospecha, porque imagínense, sacamos toda la semana... Se van a dar cuenta. Nunca falta, había una gente, che, dice, ¿cómo puede ser? Acá tiene que haber una conspiración. ¿Vos viste la suerte que tiene esa pareja? Sí, y sospechan. Sí. Entonces, semana por medio, vos dices, ¿cómo? ¿Usted sacó la grande? Sí, pero la semana pasada no. Claro. ¿Y cómo hago para comprarles la bola fría? Con perdón, ¿no? Y bueno, eso tiene un precio. Te compra, únicamente vendemos billetes que no van a salir. Ajá. Los que van a salir nos los quedamos para nosotros y por eso somos ricos. ¿No? Ahora me convence, sí. Deme dos, entonces. Bueno, sí, eso, así, ahí está. Tiene, este no salió nunca. Ajá, gracias. Y este es el menos cuatro. Este, ¿sabe qué? Tengo confianza en que voy a perder. Sí, perder por perder, sí. Pierda con nosotros. Eso hace buenos vecinos, ¿eh? Encantado de conocerlos. Los felicito.